olvidar jamás. Un sueño que encontró. Un sueño que encontró. Será mejor. Acaba de empezar. Estando juntos cuando el sol se va, buscando un mundo de ilusión, oyendo siempre el eco de tu voz y repitiendo. En donde juntos poder vivir. Acaba de empezar. Estando juntos cuando el sol se va, buscando un mundo de ilusión, oyendo siempre el eco. Te quiero, te quiero. El tiempo de luchar por ti, buscando algún lugar en donde juntos poder vivir. ¿Qué sucede esta noche? Te miro y parece como si fuera la primera vez. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? No sabría cómo decírtelo. ¿Qué cosa es? Que tú eres mi bella historia de amor. No cambies más, no cambies más, no cambies más. ¿Qué va? Yo nunca dejaría de pensar en ti. Nunca más. Eres mi ayer, mi mañana y mi no siempre. No cambies más si nos queremos. Quiéreme por siempre así como yo a ti. Tú eres como el viento que hace sonar los violines. Cada vez que yo te miro a ti. Y como el suave perfume de las rosas. Siento en el alma. Que se desborda en mí la alegría con una música de mil violines. Cuando me tomas del brazo, mi amor, cambia mi vida en algo sin igual. Un amor. Parole, parole, parole. Como no hay. Parole, parole, parole. Te quiero. Por siempre. Parole, parole, parole, parole. Palabras, tan solo palabras. Palabras de amor. Ese es mi destino. Hablarte, hablarte. Tan solo hablarte. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? No dudes más, no son solo palabras. ¿Qué cosa es? Es mi gran verdad. No cambies más, no cambies más, no cambies más. Tú eres mi sueño prohibido. Nunca más. Y también mi esperanza. No cambies más si nos queremos. Quiéreme por siempre así como. si no existieras, yo te inventaría. Cada vez que yo te miro a ti, como quisiera que nunca terminara esto. Siento en el alma que se desborda en mí la alegría, con una música de mis violines. Cuando me tomas del brazo, mi amor, cambia mi vida en algo sin igual. Un amor. Parole, parole, parole. Como no hay. Parole, parole, parole. Te quiero. Parole, parole, parole. Por siempre. Parole, parole, parole, parole. Palabras, tan solo palabras, palabras de amor. Qué linda estás esta noche. Te quiero. Parole, parole, parole. Por siempre. Parole, parole, parole. Eres un sueño. Parole, parole, parole, parole. Palabras, tan solo palabras, palabras de amor. Cuando miro que en el cielo brillan todas las estrellas, es que estoy pensando en ti. Cuando miro que las rosas son más rojas y más bellas, es que estoy pensando en ti. Cuando me hablan y no estoy, o no miro a dónde voy, es que estoy pensando en ti. Y si veo que al despertar todo me hace suspirar, es que estoy pensando en ti. Cuando observo que las cosas amanecen más hermosas, es que estoy pensando en ti. Si las voces de las gentes las escucho diferentes, es que estoy pensando en ti. Cuando todo me parece, cuando nada me disgusta, cuando el tiempo se me pasa sin sentir, es que estoy pensando en ti. Es que estoy pensando solo en ti. Cuando observo que las cosas amanecen más hermosas, es que estoy pensando en ti. Si las voces de las gentes las escucho diferentes, es que estoy pensando en ti. Cuando todo me parece, cuando nada me disgusta, cuando el tiempo se me pasa sin sentir, es que estoy pensando en ti. Es que estoy pensando solo en ti. Y después del amor, su sonrisa angelical, qué bonito beso me dio, qué felicidad. En el azul de la noche la luna brilló y suspirando feliz, con sus brazos mi cuello rodeó, de sus labios brotó un sutil "como te amo". Apasionado besé sus mejillas, sus ojos

la la la. Música Sin Final presentó Las canciones de nuestra vida. ¿Qué será que las aves van al lugar donde tú estás?